Autocontrol, Kelly McGonigal. Segunda parte. Uno de los enemigos más grandes que tiene el autocontrol son las autolicencias. En muchas ocasiones, luego de terminar alguno de mis proyectos o acabar un video como estos, siento la satisfacción de haber cumplido algún objetivo. Sin embargo, es durante esa sensación cuando más trabajo me cuesta continuar con mis labores. Es como si mi subconsciente me dijera, ha sido mucho trabajo por ahora, mereces un buen descanso. El inconveniente es que a veces pierdo mucho tiempo valioso que podría dedicar creando más videos o buscando nuevas ideas por estar navegando en la web. También le pasa a muchas personas cuando se trata de dietas. Científicos han demostrado que las personas que dentro de su desayuno incluyen elementos muy saludables están expuestos a esa misma sensación de plenitud, lo que los hace más vulnerables a la hora del almuerzo, y terminan comiendo esas calorías extras de las cuales se privaron al desayuno. Este comportamiento es una característica innata de nuestro cerebro. Apenas empezamos a ver algo de progreso, estamos expuestos a parar con nuestras actividades y a no continuar. Es en esos momentos donde tenemos que empezar a fortalecer nuestro autocontrol, continuando con nuestras actividades. Así en algunas ocasiones parte de nosotros quiere hacer otra cosa diferente. Es curioso cómo estudios realizados han comprobado que incluso las personas que donan dinero a una obra de caridad tienen más probabilidad de gastar luego dinero en cosas lujosas e innecesarias. Es como si con ese acto de caridad tuviesen vía libre para dar rienda suelta a los impulsos de compra. Otro escenario en donde se evidenció cómo los consumidores solemos darnos ese tipo de licencias fue el que se presentó en un famoso restaurante de comidas rápidas, donde, con el ánimo de promover el consumo saludable dentro de sus clientes, se introdujo dentro de su menú opciones saludables. Sin embargo, el resultado fue completamente opuesto. El porcentaje de personas que ordenaron la opción menos saludable se triplicó. Por alguna razón es como si el simple hecho de ver esas opciones dentro de los menús los hiciese sentir menos inhibidos de ordenar la comida más rica en calorías. En conclusión, debemos ser más cuidadosos en cuanto a este tipo de comportamientos. Este tipo de licencias pueden marcar el comienzo del abandono de nuestros objetivos. Otra de las ideas que considero más importante del libro es la siguiente. Pensamos en nuestro yo futuro como si fuese un completo extraño. Esta es una de las razones por las cuales muchas veces nuestro autocontrol se ve disminuido. Cuando se trata de decisiones concernientes a nuestra salud, en raras ocasiones pensamos que seremos nosotros mismos los perjudicados en un futuro, al tener que afrontar las enfermedades producto de nuestros hábitos de vida poco saludables. Sentimos como si esa persona futura fuese otra. Establecer esta conexión entre nuestro yo actual y nuestro yo futuro es clave para aumentar nuestro autocontrol. En búsqueda de esta conexión se han desarrollado experimentos por medio de programas de computador en donde los participantes ven en la pantalla el retrato de una persona con sus mismas características pero mucho mayor. De esta manera, muchas personas han logrado esa conexión con el yo futuro y han estado más dispuestas a dejar los malos hábitos. Establecer esta conexión y tomar las acciones necesarias para mejorar gradualmente en todos los aspectos de nuestra vida será algo que nuestro yo futuro agradecerá por siempre. Por último, veamos de manera breve cómo nuestro sistema de incentivo, o también llamado sistema de búsqueda, afecta nuestros hábitos. En videos anteriores se ha descrito cómo este sistema está gobernado por la dopamina en nuestro cerebro, y estos niveles de dopamina son incluso más altos antes de recibir la recompensa o el premio. En la vida cotidiana, este efecto de la dopamina lo experimentamos cuando vamos a Facebook o cuando revisamos el correo una y otra vez. Siempre que hacemos estas acciones, nuestro cerebro está motivado por encontrar algo interesante, como averiguar cuántos likes recibió tu última foto o tu último estado, o encontrar ese correo inesperado de alguien especial. Y esto es un proceso que se repite de manera indefinida, y en ocasiones llegamos a hacerlo muchas veces al día, desperdiciando nuestro tiempo valioso. Lo más conveniente para evitar esto sería establecer horarios para revisar este tipo de aplicaciones, de tal forma que aprovechemos de manera más eficiente el tiempo. De esta manera doy por concluido el resumen de este libro. Definitivamente lo considero una muy buena guía para mejorar nuestro autocontrol y comenzar nuestra disciplina. Si te gustó este video y quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal. Dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y hasta pronto.